en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata la lluvia? Aquí estamos, en casa, pero la verdad es que estamos en casa con lluvia o sin lluvia, con sol o claro, con lluvia, pero bueno, es lo que hay. Es época para estar en casa, Juan Carlos, no queda otra. Bueno, Juan Carlos, reapareció Macri y con una carta, no sé, con una pretensión de participación política, subiéndose a la ola de la discusión en torno a la educación, ¿no? Sí. Mirá, vos sabés que yo tengo una mirada que esta controversia de la educación porteña, que no es solamente el tema de la presencialidad, sino que es mucho más vasto el debate aquí sobre la educación, ¿no? Cuestiones de presupuestos, de enfoques pedagógicos, en todo caso me parece que vale la pena comentar eso para darle un marco. Sí. Yo creo que el tema de la incorporación de Macri le arroja claridad al debate. Yo diría que desde nuestro punto de vista, los que defendemos la gratuidad, la escuela pública, el laicismo, es una gran ventaja que se haya incorporado Mauricio Macri. Todo el mundo sabe que lo que dice es falso, que en realidad opina desde un resentimiento político y personal, y que su grito ese de abran las escuelas no es otra cosa que un abrazo de oso para Rodríguez Larreta, ¿no? Porque desnuda que Rodríguez Larreta es un discípulo y que el verdadero inspirador de todas estas políticas es Mauricio Macri, de forma tal que yo creo que Rodríguez Larreta, que suele actuar en forma velada, con una gran complicidad de muchos medios de comunicación, siempre con una actitud sonriente, creo que logra eludir, yo diría, velar el sentido más profundo de sus políticas, que son neoliberales y que son de derecha como las de Macri. Pero al aparecer Macri a la palestra, francamente creo que aclara el panorama de debate ideológico, porque tiene un gran simbolismo Mauricio Macri, que bueno, yo creo que a esta altura es un simbolismo muy negativo para la sociedad en general e inclusive para los propios porteños, ¿no? Sí, además, así que, Juan Carlos, esa es mi mirada sobre la reaparición de Macri. Sí, sí, vuelve a ubicar el debate en ese lugar, le da ese contexto. Pero iba a decirte que además es un momento muy complejo para este tipo de planteos, porque los casos están subiendo mucho y a una gran velocidad hoy mismo. Horacio Rodríguez Larreta, más allá de que insiste con la reapertura de las clases presenciales, etcétera, tuvo que reconocer que el rebrote es muy importante en la ciudad de Buenos Aires, y en ese contexto yo imagino, o quiero creer por lo menos, que hasta los votantes de Cambiemos, los seguidores de Larreta, los seguidores de Macri, si es que quedan, deben estar preguntándose, bueno, ¿hasta qué punto es razonable plantear una cosa así sin decir, bueno, pero habrá que evaluarlo cuando llegue el día en función de la situación pandémica, ¿no? Sí, yo creo que justamente se desnuda una actitud política en la actitud de Rodríguez Larreta de la vuelta a clase, yo diría como una actitud política irrestricta, ¿no es cierto? La propia ministra Soledad dijo, eso es una decisión política tomada y nosotros no negociamos nada con los sindicatos que no sea lo salarial. Ahora bien, si uno lo contrasta con la postura del Ministerio de Educación Nacional, que el ministro también señala que lo deseable es la presencialidad de los alumnos. Así es. Y que tanto los niños como los padres desearían volver. Pero no se puede soslayar el crecimiento del brote pandémico en la ciudad y en todo el país y decir vamos a comenzar las clases sea como sea. Así que francamente yo creo que es una actitud política oportunista para tratar de confrontar con el gobierno nacional desde un lugar diferenciador que él cree que se liga al deseo íntimo de los padres y los niños de volver a la escuela. Pero yo francamente tengo mis grandes dudas sobre cuál es el verdadero deseo y la visión de los padres. De cualquier manera, yo te decía al inicio de la nota, Luis Paz, en la ciudad de Buenos Aires, en el tema de educación, hay un problema muy grave. El presupuesto de este año de educación en nuestra ciudad baja un 7,6% abruptamente, y en realidad año tras año viene bajando el presupuesto de educación en la ciudad. Y eso que estamos en medio de un gran tarifazo en la ciudad, ¿no? Subtes, taxis, tarjetas de crédito, las multas, en fin, todo para arriba, y el presupuesto de educación todo para abajo. Y como frutilla del postre, frutilla bien amarga, ahora en estos días los que estudian el presupuesto de la ciudad descubren que hay una transferencia de fondos del sector público al sector privado de 371 millones de pesos, del conocido como Plan Sarmiento, ¿no? Que es un plan destinado a proveer de computadoras a los estudiantes. Bueno, se transfirió esa plata del Plan Sarmiento a la Dirección de Educación Privada. Sí, una barbaridad. Una barbaridad, con lo que también se desnuda el sentido anti-escuela pública y a favor de lo que sea la educación privada de Rodríguez Larreta, ¿no? Siguiendo la inspiración de Mauricio Macri, que siempre estuvo abiertamente en contra de la escuela pública. Sí, incluso te sumo, en esa partida, según lo que pude leer, en esa partida, en este último recorte de 371 millones, ¿no? Sí, efectivamente. 371 millones de pesos. En ese recorte hay también otro que tiene que ver con el área de infraestructura. Digo eso porque la infraestructura obviamente tiene que ver con el presupuesto para mantener las escuelas en condiciones, pero en este contexto de pandemia es muy importante a la hora de definir algunas obras que podrían, llegado el caso, generar mejores condiciones para que los chicos puedan asistir. No, tenés razón, el presupuesto de infraestructura tiene una baja abrupta. Mirá, en el 2020 fue de 3.068 millones y para el 2021, 1.140 millones. Yo lo vengo siguiendo. Y no es solamente eso, también hay una caída del subsidio a las cooperadoras del 17%, becas estudiantiles menos 47%, y ni que hablar del salario de maestras y profesores, que en estos 4 años cayeron un 22%. O sea que hay una visión de la educación, yo diría, mezquina, reaccionaria, ¿no? Y para colmo está el simbolismo de este Plan Sarmiento, y que Sarmiento más allá de que es un personaje controversial, un gran impulsor de la escuela pública, y estigmatizaba a todos los que mezquinaban fondos a la educación. Y por supuesto, para Sarmiento la educación era la educación pública, no concebía la existencia de la educación privada. Así que bueno, volviendo al inicio, entonces creo que la aparición de Mauricio Macri ayuda a poner blanco sobre negro de qué se trata este debate sobre educación argentina y particularmente porteña. Y una última pregunta en relación a las motivaciones de Mauricio Macri. ¿Estará sintiendo que pierde terreno, que pierde espacio, y por eso esa necesidad de intervenir? Mirá, que pierde terreno y pierde espacio, no sé si lo siente o no lo siente, pero es un dato absoluto de la realidad según todas las encuestas, absolutamente todas, las de derecha, las de izquierda, las altas y las bajas. Por lo tanto, ese es un dato de la realidad. Ahora bien, ahí yo creo que confluyen dos cosas. Efectivamente, una lucha intestina, claro, al interior del Juntos por el Cambio y del PRO, que en realidad está ligado a la derrota. Ellos están todavía en fase de derrota, que es la derrota de fin del 2019, ¿no? Triunfó el frente de todos y ellos fueron derrotados. Por lo tanto, ellos siguen en esa fase, y además tienen una lucha intestina, tienen una discusión de proyecto, porque se quedaron sin proyecto, sin propuesta. Él viene a ser el núcleo de más derecha, más agresivo, tipo Bullrich, Patricia Bullrich, claro, él, claro, claro. ¿No es cierto? Pero no, no quiero dejar de decir que el otro grupo no es un grupo que diferencian lo sustancial en lo esencial de Macri. Ojo con esa visión de que el Rodríguez Larreta es paloma, sí, y el otro son halcones. Son palomas con dientes. Sí, sí. No, son todos halcones, solo que algunos se disfrazan. Como decía Discépolo, son disfrazados sin carnaval. Juan Carlos, gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, cómo no. Abrazo grande. Saludos a todas y todos. Chau.